triste y solo lo dejó, solo esperando la muerte. Ay, negra, negrita mía, dime el negro Nicolás, dime por qué abandonaste al negro que te quería. Triste está hoy mi alma. Amor se está muriendo.